No sé qué sentirás cuando escuchas estas canciones conmigo, pero a mí me encanta. Desde luego es un placer realmente maravilloso compartir esto a tu lado. Acurrucados, si quieres, abrazados, o simplemente juntos, mirando el horizonte. Ese horizonte lejano que nos resulta imposible alcanzar, pero que nos encanta admirarlo.